El 15 de enero de 1919 son asesinados en Berlín Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, luego serán otros, que pertenecían al movimiento espartaquista, un grupo de izquierda revolucionaria que se oponía a todas las derivas reformistas que había adquirido fundamentalmente el Partido Socialdemócrata Alemán. Después incluso de haber votado ese partido, la participación en la Primera Guerra. Es encarcelada, como había sido varias veces en su vida, Rosa, por sus declaraciones, por sus escritos, y liberada, muerta a palazos por los Freikorps, que eran miembros de extrema derecha que habían participado en la Primera Guerra Mundial y acababan de ser licenciados, pero también con participación de socialdemócratas. La muerte de estos dos notables personajes de la izquierda alemana es un verdadero crimen que la socialdemocracia alemana no podrá nunca borrar de su historia, ¿no? Bueno, Rosa Luxemburgo era una militante de origen polaco, pero que actuó en Alemania con una notable capacidad política, una gran perspicacia para el análisis de la realidad, siempre pegada a los hechos, una gran polemista. Siempre se recuerdan sus polémicas con Lenin y las advertencias que hacía respecto de el peligro que podía implicar cualquier tipo de dictadura, inclusive la del proletariado, y que se pudiera, digamos, transformar en dictaduras de partido. Pero su historia es tan rica, sus aportes en escritos y su práctica deberían ser verdaderamente estudiados porque tienen una cantidad digamos, de aportes, inclusive para las luchas actuales, ¿no es cierto? Es difícil reseñar así en muy pocos minutos una vida tan intensa. Ese corazón, esa pasión, esa potencia particular que tenía Rosa debía ser eliminada, ¿no es cierto? Debía ser sacada de la escena, de ahí su asesinato, como el de tantos otros. Pero para dar una reseña quizá más acertada, vamos a tomar unas palabras de Osvaldo Bayer, que dice lo siguiente en uno de sus libros. Reseñando la vida de distintos revolucionarios. Rosa, esa mujer, Berlín. La sorpresa para todos fue muy grande, pero el cálculo policial no dejó dudas. 50.000 personas concurrieron a ponerle flores a Rosa, en su tumba del cementerio, en este frío, húmedo y tétrico invierno berlinés. 50.000 personas. En este 1992, con flores para una socialista. ¿Existen todavía esas cosas? Una manifestación espontánea, sin ningún partido detrás. ¿Qué movió a esa gente a ir a cubrir de flores la tumba de quien fuera asesinada 73 años atrás? Había en la multitud jóvenes y viejos, hombres y mujeres, socialistas libertarios y marxistas, y hasta algunos socialdemócratas. ¿Por qué, en las actuales horas de aparente triunfo total del capitalismo, la figura de esta mujer une por fin a quienes siguen pensando que la única manera de que la existencia humana tenga algún valor es basarla en la ética y en la solidaridad? La gente que se había dado cita ante su tumba estaba realmente emocionada. Se entonaron casi a media voz viejas canciones obreras. Muchos se agacharon a tocar la tierra donde la pequeña mujer se halla enterrada, después de haber sido recogida hace 7 décadas de las aguas del canal Landwehr en el corazón de Berlín. Ciudad que sentirá por siempre los culatazos que los uniformados descargaron en la indefensa cabeza. Hoy su nombre paraliza a los destructores en momentos en que caen en Berlín Oeste, bajo el pico de la derecha triunfante, las estatuas de Lenin y Marx y Engels. Nadie se ha atrevido ni siquiera a mencionar la intención de cambiar el nombre a la plaza Rosa Luxemburg. En la espina de Rosa que tiene clavada en el alma sus enemigos de siempre. Los que más interesados estarían en que su nombre fuera olvidado por los siglos de los siglos son los socialdemócratas. No por sus ideas, tal vez, pero sí para tapar la memoria por la responsabilidad de su asesinato, porque el propio diario socialdemócrata Vorwärts, durante los agitados meses de la Revolución Alemana de noviembre, publicaba avisos llamando a los Freikorps, los comandos terroristas de derecha, para que combatieran a los espartaquistas, ofreciéndoles sueldo móvil, techo, comida y 5 marcos extra. El trauma histórico quedó siempre presente y ni siquiera Willy Brandt, en la última posguerra como alcalde de Berlín, fue capaz de poner una placa oficial en el puente desde donde fue arrojado a las aguas el cuerpo ya inerte de la revolucionaria. Y fue la derecha, la democracia cristiana, con sarcasmo histórico, la que ordenó levantar en ese lugar un pequeño monumento recordatorio del crimen. Un gusto irónico para dejar al desnudo a sus enemigos políticos de todas las elecciones. Por cálculos políticos, pero por sobre todo por la integridad moral de esta mujer. Con otra figura no lo hubieran hecho. La actual Plaza Rosa Luxemburg, bautizada así en mayo de 1945, seguirá teniendo su nombre, aunque los exégetas del orden establecido arruguen la nariz. Orden reina en Berlín, vosotros, torpes esbirros. Últimas palabras escritas por Rosa el 13 de enero de 1919, cuando las tropas del gobierno de Ebert bañaron las calles de la capital alemana con sangre de los consejos de obreros y soldados revolucionarios. Sí, como buen ser humano, Rosa también se equivocó en creer en la dictadura del proletariado. No puede haber dictadura de una clase, ha escrito hace unos días la socialista Freya Kleer, y menos del proletariado. Solo puede haber dictaduras de algunos dirigentes elegidos por sí mismos, que una vez en el poder lo defienden con uñas y dientes y orientan al pueblo para su propio provecho, dividiéndolo en herramientas, cortesanos y enemigos. Pero de Rosa se puede decir que ninguno como ella, ya en 1918, advirtió el peligro en una de sus más precisas páginas, la Revolución Rusa, cuando exigió a Lenin una, comillas, libre democracia sin límites, defendida por un control público incondicional. Ya en esos pocos meses de la Revolución de Octubre, ella se había dado cuenta de que con la falta de libertad se caía poco a poco en el dominio de los aprovechados ilimitados y no en la línea de los rebeldes y de los humanistas. Curioso, en los aniversarios de los grandes monarcas, de los de Federico el Grande y los Bismarck, de los grandes demagogos, de los Friedrich Ebert y los Konrad Adenauer, de los mariscales condorados y plateados, de los Rommel y Hindenburg, no van ni siquiera sus familias a llevarle flores. Para Rosa, en este año 1992, en el 73 aniversario de su cobarde asesinato, fueron 50.000 personas. Algo para pensar, algo para sentir nuevamente alegría, algo para recomenzar. En las obras de Rosa, sobre todo, digamos, hay una búsqueda implacable contra todo tipo de burocratizaciones, contra todo tipo de pretensiones de ponerse por encima de la dinámica propia de las masas. Y una búsqueda constante, inacabada, que todavía sigue aguijoneando la mente de los militantes hoy día, que es encontrar esa, esa fórmula entre la espontaneidad, la lógica propia de las masas en su autoactividad y el rol de la organización revolucionaria o de la conciencia revolucionaria. ¿Cómo hacer para que eso tenga una verdadera relación dialéctica en una organización que creo que aún no hemos encontrado con creatividad?